Compañeras y compañeras, muy buenos días con todos y con todas ustedes. El tema del cual me han pedido hablar lleva por título Crisis Civilizatoria y sus expresiones en América Latina. Es una expresión que de algún modo se ha ido volviendo lugar común hablar de que no se trata esta de una crisis parcial, de una crisis pequeña, de una crisis de segunda importancia, sino que abarca realmente una crisis de civilización, lo cual implica la posibilidad de transformación de esa civilización. Pero es obligatorio, sin duda, el recordar qué es entonces la civilización para saber qué es lo que está en crisis. Y cuando uno habla de eso, recuerda que civilización y ciudad tienen una misma raíz latina, civitas, que habla de cómo en aquella época se consideraba que las ciudades eran superiores al mundo rural, que las ciudades traían lo moderno de su tiempo y que el mundo rural, el mundo agrario, era lo bárbaro, lo atrasado, aquello que tenía que ser transformado. Incluso surgiría de allí aquello de la urbanidad como una forma de comportamiento individual personal civilizada, que se oponía a la forma bárbara, incivilizada, atrasada de los demás. Esa concepción era una concepción que justificaba las formas coloniales antiguas y que justificaba el hecho de que incluso la Iglesia Católica discutiera por mucho tiempo si es que los indígenas de América Latina tenían o no tenían un alma humana. Si no tenían alma humana, no había problema de seguirlos usando como animales de carga, como animales de producción. Pero si tenían alma humana, el problema es que ya había necesidad de reconocerles derechos. Y demoraron mucho. Por supuesto, las compañeras pueden hacer referencia también al famoso Concilio de Trento, donde al término de ese concilio, por primera vez la Iglesia Católica reconoce que las mujeres tenían un alma espiritualmente del mismo nivel que los hombres. Antes se les había descalificado y, por tanto, negado consecuentemente los derechos. Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando el término civilización adquiere real contenido. Y esto porque forma parte del pensamiento ilustrado, es decir, porque el término civilización pasa a constituir en parte del pensamiento que dio origen y que estuvo desde el nacimiento del sistema capitalista. Civilización era superar el feudalismo. Civilización tenía que ver entonces con la idea de progreso y desarrollo. Y esto es fundamental entender, porque cuando hablamos de crisis de civilización, entonces hay que ponerle su apellido propio. Estamos hablando de la crisis de la civilización capitalista, no de cualquier otra. Y estamos hablando de que existen otras. De que cuando hablamos de los pueblos indígenas tenemos que reconocer que vienen de civilizaciones distintas y que también, tras el capitalismo, podemos tener una civilización de otra naturaleza. Pero esta civilización, basada en las ideas de progreso y desarrollo, asumiendo que el progreso y desarrollo son siempre hacia lo mejor, nos trae enormes problemas ambientales, sociales, económicos. Desarrollo es sinónimo de sencillamente de una palabra distinta en castellano que es desenvolvimiento. Y la forma en que las cosas se desarrollan o se desenvuelven puede ser hacia mejor o puede ser hacia peor. Y socialmente no hay nada que obligue a que siempre se vaya hacia mejor. Ese es un mecanismo absolutamente equivocado. Pero bajo ese principio, aplicando además los principios de la economía clásica revitalizada por los neoliberales, se pretende que desarrollo no solo es mejor, sino que desarrollo es igual a crecimiento económico. Y al poner crecimiento económico como el centro entonces del desarrollo, como la razón de ser del sistema, todo lo demás pierde importancia. Si yo tengo que crecer económicamente, no importa destruir la naturaleza. Si tengo que crecer económicamente, no importa que haya grupos humanos afectados. Si tengo que crecer económicamente, no me preocupan las generaciones futuras. Lo que me importa es crecer. Y diré, como los neoliberales, Ajústense en el cinturón ahora, porque mañana vamos a entrar al paraíso. O diré, como en el caso ecuatoriano, que es el que me corresponde referirme por ser de aquí, explotemos, destruyamos el Parque Nacional Yasuní, porque con esa plata mañana se acaba la pobreza y entramos al paraíso. El crecimiento económico, visto como eje, desconoce, evidentemente, las necesidades humanas y desconoce la relación con, digna, adecuada con la naturaleza. Ese desarrollismo tiene otro elemento que es importante entender, que las ideas desarrollistas olvidan o pretenden olvidar qué clase social está en el poder, qué clase social tiene el Estado, desde qué punto de vista se están tomando esas decisiones. Y al hacerlo, por supuesto, los desarrollistas de cualquier signo cometen enormes daños sociales y ambientales. En Perú y en Ecuador tuvimos dictaduras desarrollistas en los años 60, militares distintos a los militares esencialmente asesinos del Cono Sur. Pero esas dictaduras desarrollistas no generaron sino este crecimiento. Junto a ese crecimiento, por supuesto, hubo incorporación al mercado, a la vida económica del crecimiento de otros pueblos, de otros sectores, pero finalmente las cosas quedaron iguales en términos de desigualdad social, quedaron prácticamente iguales en términos de indicadores educativos, de indicadores de salud, de indicadores ambientales de la sociedad. Pero esta idea de desarrollo y desarrollismo es la que es hegemónica. Y por tanto, cuando un campesino dice, no, yo creo que es mejor para la salud de la naturaleza, para la salud de la tierra, para la salud de mi vida, hacer agroecología, resulta que es alguien que está pensando en el pasado. Resulta que es alguien que es combatido por el sistema. Resulta que los estados apoyan el uso de los agrotóxicos, apoyan el uso de los transgénicos, apoyan el uso de una serie de mecanismos y de tecnologías destructivas que se imponen sobre esa economía social y familiar. Lo terrible es que ahora sabemos, y los organismos internacionales dicen, que la agroecología es la mejor alternativa para tener alimentos en cantidad suficiente, en calidad adecuada, que respondan a las culturas de los pueblos y que además contribuyen importantemente a evitar el calentamiento global. El progreso, el desarrollismo, implica destruir las alternativas de vida. Y lo mismo podemos decir en otras. ¿Qué significa esto? Que hay que oponerse a ese tipo de civilización capitalista. Y que para eso hay que tener primer lugar claro de que no es suficiente oponerse al neoliberalismo. Porque el neoliberalismo solo es una forma en que se expresa esa civilización. Pero la civilización capitalista ha existido y va a existir con o sin neoliberalismo. Que de paso, es evidente que está en crisis, pero que está vivito. O si no, veamos todos los programas de ajuste de Europa para enfrentar la crisis bajo el recetario neoliberal estricto. Esa comprensión hace que un movimiento como este tenga que plantearse la necesidad de la emancipación social, de la emancipación humana, como un objetivo fundamental y como un medio a lograr, de hecho, en la realidad, que el derecho humano a la salud, que los derechos humanos en general, sean auténticamente respetados. Para los que creen en el progreso y el desarrollo, esto es tan sustancial que no puede ser discutido. Les pongo de ejemplo la expresión de un presidente latinoamericano. Textual. Aquel que se opone al progreso es un terrorista. ¿Saben qué presidente latinoamericano dijo eso? El presidente del Ecuador. Y les dijo a las poblaciones indígenas y campesinas de una zona de Amazonía que estaba levantada contra la explotación petrolera. Pero ser terrorista es oponerse al desarrollo. La pregunta entonces sería, ¿cuál desarrollo? ¿El desarrollo en beneficio de quién? ¿Quién decide ese desarrollo? ¿Por qué mi desarrollo campesino, mi desarrollo indígena, mi desarrollo urbano popular tiene que ser declarado como terrorismo? Esto les puede explicar a ustedes por qué en el Ecuador no hay movimiento terrorista y sin embargo el gobierno ha puesto juicios a 300 dirigentes sociales populares por esa causa. La fe en el desarrollo, porque se vuelve en un acto de carácter religioso en realidad, conlleva indudablemente actos de violencia. Y esos actos de violencia se multiplican y se profundizan cuando la vía de ese desarrollo es una estrategia llamada extractivismo. Y aquí tenemos que ser claros en precisar qué es el extractivismo. Porque a veces nos confunden y nos dicen, pero es que los incas también sacaban oro, entonces los incas también eran extractivistas. Falso. Una cosa es extraer y otra el extractivismo. ¿Qué es lo que hacían los incas, nuestros pueblos? Extraían lo mínimo, lo necesario. Extraían valores de uso. Lo que importaba era el uso, el propósito de esto. No acumulaban con eso. Los incas no acumulaban el oro. Mis compañeros colombianos pueden hablarnos de pueblos que hacían unas obras de arte hermosísimas en oro, que eran para los mitos, para el momento religioso, y los volvían a enterrar como parte del mito. No acumulaban oro. Y esa extracción no afectaba gravemente a la naturaleza. Esto es importante entender porque alguien puede decirnos, oiga, pero es que necesitamos las minas de oro porque en la computadora también hay esos minerales, etc. Ya vamos a hablar de aquello. ¿Qué es el extractivismo, en cambio? El extractivismo es una estrategia de acumulación de capital a escala mundial. País que entra al extractivismo está sirviendo a esa estrategia de acumulación del capital hacia el extranjero. Y este extractivismo se desarrolla mediante la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, acá eran muy pequeños, que se transforman poco o nada para enviarlos al mercado internacional. Acá eran para consumo local. Estamos hablando de extraer valores de cambio acumulables, mientras en la extracción normal lo que extraemos es valores de uso, lo realmente útil, lo realmente necesario. Acá el propósito es acumular. El extractivismo entonces no puede ser considerado una medida progresista. No pueden decirnos además, como sucede en el Ecuador, que el extractivismo es necesario hacer más extractivismo para salir del extractivismo. Eso es como decirle a un drogadicto que le vamos a llenar de más drogas para ver si así sale de la drogadicción. No hay esa posibilidad. Y este extractivismo requiere violencia. Primero lo otro que les decía. ¿Necesitamos oro? Sí. Pero ¿cuánto oro es el que necesita la humanidad? Los más optimistas dicen que el 25% del oro que se extrae tiene usos, entre comillas, útiles. Otros estiman que solo es el 15%. Pero cojamos el 25%. Yo hice el cálculo en 2010. Pueden entrar ustedes a la página web de donde está la reserva de oro de Estados Unidos en Fort Knox. Cotejado con el 25% de la extracción de oro de ese año, que era el oro útil, el 75% no. Con el 25%. Solo de Fort Knox podíamos tener el oro suficiente para 9 a 10 años sin sacar un solo gramo de oro de minas a cielo abierto altísimamente destructivas de la naturaleza. Solo de Fort Knox. Porque el sistema de acumulación es tan irracional que sacamos oro del subsuelo de la tierra para volverlo a poner en el subsuelo de los bancos centrales. Ahí está el 75% en eso o en joyería. Joyería que podemos, sin duda, no requerir Los pueblos amazónicos no usan oro y plata, usan semillas, hojas, plumas de las aves, simbolismo de vida, de riqueza, de la vida, no del individuo. Pero el extractivismo además significa violencia. Porque para entrar a poner una gran mina, para entrar a poner las petroleras, tengo que expropiar, tengo que desalojar poblaciones humanas. Y ese desalojo, esa desposesión de los bienes comunes que esta gente tiene, provoca resistencia y entonces desde el Estado y desde las empresas viene la violencia. Violencia que destruye formas de comprender el mundo. Violencias que destruye culturas enteras, violencias que por supuesto destruye las formas de vida y afecta gravemente a las poblaciones. ¿Cómo luchar por el derecho a la salud sin oponerse al extractivismo? ¿Cómo luchar por el derecho a la salud sin oponerse a un sistema que genera violencia, que genera agresión, que genera daño al medio ambiente, que genera daño a la naturaleza? Sin concebir realmente que la salud está al mar. Y esto tiene que estar absolutamente claro porque implica que el derecho a la salud está ligado al conjunto de derechos humanos, pero además está ligado al conjunto de derechos de la naturaleza, que ahora es una discusión mundial y que está reconocido en la legislación ecuatoriana. Porque cada ser vivo tiene derecho a existir, cada ecosistema tiene derecho a existir, y es deber de los seres humanos el protegerlo y el defenderlo. Y eso puede ser visto desde aquella famosa carta del jefe indio Seattle en Estados Unidos al presidente de su país, donde nos hace entender de que nosotros no hicimos la trama de la vida, sino que somos un hilo de esa trama. Y lo que nosotros le hagamos a la trama de la vida, nos será devuelto. O si prefieren ustedes, es lo que Carlos Marx dice en el primer tomo del Capital, cuando habla de la simbiosis entre la sociedad y la naturaleza y la necesidad de recuperar esa simbiosis, que ahora está absolutamente afectada, que involucra que todo lo que tomamos a la naturaleza seamos capaces de retornarla. Distinto al extractivismo, donde el pensamiento es extraer, extraer y extraer. Algo importante también es que el extractivismo no solo se presenta en empresas mineras y petroleras. Existe un extractivismo agrario. El ejemplo tal vez más fácil de verlo es el ejemplo de la producción de espárragos en Ica, en la costa norte de Perú. La costa norte de Perú es sumamente seca. Y sin embargo ahora están produciendo espárragos, que es un vegetal con más del 90% de composición que es agua. Y producen espárragos para exportar, no para las necesidades de la población peruana. ¿De dónde sacan agua? De un acuífero. Investigadores peruanos han dicho que al ritmo de extracción es probable que ese acuífero se seque en unos 25 a 30 años, más o menos el tiempo que dura una mina. Cuando se seque, por supuesto, la producción de espárrago caerá, pero los que la hicieron ya se habrán rodeado de grandes riquezas, de gran dinero. Se está, en el fondo, exportando agua que la población necesita. Se está, en el fondo, haciendo, y esto de paso algunos técnicos le llaman el agua virtual, pero en el fondo se hace una gran extracción de recursos naturales destinándolos al mercado internacional y por tanto también haciendo que los países dependan del mercado internacional. No hay soberanía posible con el extractivismo. Esos factores de producción extractivista en agricultura se da en todo el sistema de agricultura empresarial intensiva a gran escala, que cuando involucra la necesidad de crecimiento, entonces no importa sobreabundar en el uso de agrotóxicos. Y eso es tremendamente grave. En el Ecuador, desde los 3.500 metros para abajo, Todos nuestros ríos, todos están estudiados, están contaminados de agrotóxicos. Y esa es el agua que bebe la gente. Esa es el agua que está tomando. Por supuesto, eso afecta a la salud. La agrotoxicidad exagerada genera daños enormes. Pero además de eso, la agricultura intensiva corta absolutamente la biodiversidad de la vida, impide la soberanía alimentaria como la opción de la gente de consumir lo que culturalmente le conviene y de seleccionar qué es lo que consume, e impone mecanismos tan graves como la apropiación de las semillas y el hecho de que el campesino, que siempre fue guardián de las semillas, pase a ser un comprador de semillas en el mercado de empresas como Monsanto y otras tantas. Visto así, uno podría preguntarse, bueno, la condición está muy, muy mala. Y tal vez recordar una frase que está adjudicada a Víctor Hugo, que dice, o nos decía Víctor Hugo, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Se supone que estamos civilizados en estas relaciones de explotación, de opresión, de violencia, de sexismo, de racismo. Pero bueno, Víctor Hugo en su momento decía, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con el medio ambiente. ¿Pero qué es civilizar en relación con el medio ambiente? Muchos le han entendido como dominar al medio ambiente. Cuando de lo que se trata, y me remito a Engels, es de aprender de las leyes de la naturaleza y cumplirlas. Aquí entra una importancia enorme de la ciencia. Tenemos que aprender las leyes de la naturaleza y cumplirlas, no pretender imponerle a la naturaleza aquello que nosotros creemos. Y esta crisis, que en un momento nos dijeron que era solo un problema financiero, que no sé qué, que no sé cuánto, resulta que no fue la crisis esperada en forma de B. Dijeron, no va a ser igual que con algunas de las vitrinas neoliberales, los tigres asiáticos, etcétera. Hay la caída y después hay una lenta recuperación. Es una B chiquita, ¿no es cierto? Pero claro, comenzaban a recuperarse y comenzaron a caer y ya nos dijeron, no, es que esta es una crisis en doble B. Vamos a tener subiditas, bajaditas y vamos de nuevo a subir. Ahora hasta los propios beneficiarios de esta crisis dicen, no, esta es una crisis en L. Caímos, nos estamos quedando en el estancamiento económico internacional y no tenemos ninguna idea de si o cuándo vamos a subir o caemos un poco más bajo. De la B pasamos a la W y ahora a la L. Y económicamente eso para nuestros países es serio. Porque muchos de nuestros países lograron hasta ahora superar la crisis, entre otras causas fundamentales, precisamente por el alto precio de las commodities, es decir, por el alto precio de la materia prima. Subió el precio del petróleo, subió el precio del cobre, subió el precio de otros productos de materia prima y éramos beneficiarios. Pero eso tiene ahora un problema. China, que era el gran motor de esta situación, se está enfriando, dicen, y comienza a hacer desarrollo más lento y por tanto comienza a comprar materia prima más reducida. La cadena es simple. Norteamérica y Canadá, que son, digamos, y Europa, que tienen esas fábricas en China, consumen ahora menos por la crisis, su población desempleada, con bajados salarios, les bajaron en la mayoría de países, etcétera, consume menos, por tanto los chinos tienen que producir menos y en consecuencia compran menos materia prima de nuestros países. Esa situación puede irse desarrollando y ahí encontramos que precisamente esto de mantenernos como proveedores de materias primas a partir del extractivismo en lugar de ser un beneficio es perjudicial para nuestras propias economías. El escenario de recesión se plantea para los próximos años y ese escenario de recesión nos va a afectar. ¿Qué tanto nos puede afectar? Solo tener en cuenta dos momentos, digamos así. En el 2008, cuando empezó la crisis del capitalismo actual, las materias primas en su conjunto, digamos, haciendo una sola canasta de todas las materias primas, su precio en 6 meses cayó en el 55%. Y en el 2011, cuando se negociaba el límite de la deuda pública de Estados Unidos, que están ahora renegociando de nuevo, en 2 meses las materias primas cayeron 15%. De modo que ese riesgo está absolutamente presente. Además de eso, los países que reciben inversión extranjera directa han visto que está caído. En América Latina era el 76% antes de la crisis, ahora es el 43% en el 2010. Y los países que tenían una buena dosis de remesas enviadas por sus migrantes a los países del norte, han visto que los migrantes en medio de la crisis ya no pueden enviar tanto y por consecuencia las remesas también se han ido para abajo. Son condiciones distintas de cada uno de nuestros países, por supuesto, pero el riesgo económico de que la crisis golpee de nuevo con toda su fuerza está presente porque no es real que nos hayamos desacoplado de la economía capitalista, ni podía ser real siendo nosotros países donde se impulsa el desarrollismo, donde se impulsa el extractivismo por gobiernos que dicen tener contenidos ideológicos y sí tienen contenidos discursivos diferentes. El otro aspecto tiene que ver con la crisis ecológica. Es importante considerar que la crisis ecológica no es un producto de la naturaleza, es un producto de nuestras acciones. El caso más visible, obviamente, es el cambio climático. Nuevamente el IPCC acaba de ratificar que somos los seres humanos los causantes, la gravedad que esto se presenta, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a ello, hay que entender la presencia de falsas soluciones al cambio climático, como por ejemplo los agrocombustibles. Este es un sistema tan agresivo que las propias Naciones Unidas y su organismo especializado reconoce que tenemos alimentos producidos ahora y capacidad de producción para el doble de seres humanos que existen en el mundo. Sin embargo, 1.200 millones de seres humanos no consumen las calorías y las proteínas diarias necesarias. Están literalmente muriendo de hambre. ¿Cómo se explica que tenemos más alimentos y hay tanta gente muerta de hambre? Ah, porque el sistema no le importa lo humano, no le importa lo ambiental, le importa el lucro. Y es más conveniente dar de alimentar a los automóviles con agrocombustibles que en lugar que dar de comer a seres humanos pobres. Así que si el negocio está allá, entonces yo le entro al agrocombustible. Y miren que digo agrocombustible porque ese es su origen. No es biocombustible porque no tiene nada que ver con la vida, es lo contrario. Esas son falsas soluciones además. Porque se ha demostrado que la gente que está empleando eso es parecido a las colas de dieta y demás. Cree que ya está en un buen régimen y por tanto consume más. En lugar de mantener su consumo, consume más. Y como el agrocombustible va combinado con los hidrocarburos, entonces la producción se vuelve mucho más grave. Pero la crisis del metabolismo nos genera. Del metabolismo, sociedad, de naturaleza, nos genera un cambio climático que amenaza a todo el mundo, no solo a nuestros países, de manera distinta. Con graves problemas porque nuestra ciencia todavía no tiene conocimiento suficiente del funcionamiento climático, etc., y por tanto tenemos un alto índice de incertidumbre que está presente. Nos genera estas formas productivas en falsas soluciones o, en una peor, que es mercantilizar la naturaleza y ponerle precio a todo, absolutamente a todo. Y hace que efectivamente nuestros pueblos tengan menos condiciones ambientales, por tanto también menos condiciones de salud y menos esperanza de vida. Pero lo tercero que hay que entender, porque si no, no sería una crisis de toda la civilización, es que tenemos una crisis de ideas. El mundo de las ideas ya no encaja con lo que se ha impuesto de manera dominante en todo este periodo. No encaja con el neoliberalismo, es cierto. Nuestra tarea es hacer entender que la emancipación no es estar solo contra el neoliberalismo. Porque querer un post-neoliberalismo puede ser tener un capitalismo momentáneamente más light. Pero capitalismo al fin con todos sus males y sus formas de explotación. Pero no solo es eso, sino que entramos a una crisis de ética, y esto es importantísimo para cualquier propuesta alternativa. Tener una propuesta ética, si no nos basamos en una propuesta ética, en realidad yo diría, no somos alternativos. Tan simple como es. Porque no se trata solo de transformar el mundo de la economía, el mundo del trabajo, se trata de transformar a la sociedad y a nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos, tenemos que considerar entonces qué valores de vida son los que van a impulsarme a mí mismo. Y finalmente, entender que esas crisis generales tienen que ser enfrentadas con optimismo. No porque sea fácil, no porque la crisis no nos pueda llevar a la barbarie. Rosa Luxemburgo decía que en condiciones de estas la alternativa es socialismo o barbarie. No por eso, sino porque venimos de pueblos que han sido capaces de resistir 500 años. Venimos de pueblos que sostienen alternativas todos los días. Venimos de pueblos que saben oponerse a lo que hay que oponerse. Venimos de pueblos con capacidad de autogobierno. Venimos de pueblos entonces en los cuales toda la esperanza puede estar puesta. Donde los buenos somos más, como dice un canal de televisión en el Ecuador. Donde efectivamente el trabajo ha sido signo cotidiano de la actividad de la gente y no el robo ni la explotación. Todo ello es fundamental, absolutamente fundamental, porque ese optimismo nos dará mayores capacidades, fomentará también nuestro impulso de lucha y nos permitirá avanzar hacia una verdadera emancipación humana. Gracias, compañeros, compañeras.